Pablo les comienza diciendo que acerca de estos tiempos, de estas ocasiones, dice, no tienen necesidad que yo les diga. Está diciendo Pablo, ustedes tienen ya la información que necesitan saber. Es más, en Hechos capítulo 1, versículo 7, el Señor les dijo a su discípulo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor Jesucristo va a venir, lo sabemos, pero nadie tiene la fecha, nadie tiene el tiempo. Y recuerden que hemos dicho, mucha gente ha profetizado cuándo va a venir Cristo y no ha sucedido. Así es que lo que tenemos que aprender es que el Señor dijo que no sabemos ese día, no sabemos cuándo va a suceder. Y Pablo dice, yo ya les dije a ustedes sobre esto, no necesita que les diga acerca de los tiempos, cuándo va a venir el Señor, no podemos ponerle fecha. Eso es lo que dice en el versículo 2, mira lo que dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo ya les había enseñado esto. Sabían ellos acerca de este día del Señor. Quiero explicarle un poquito acerca de esa frase, el día del Señor. Es una referencia a la profecía bíblica que encontramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que es el día de Jehová, el día de Yahweh. ¿Y qué es un día? Ese día es un día de juicio. Dios viene a juzgar a las personas. Ve, eso lo puede encontrar usted en varios textos, no lo voy a leer, pero quiero que los apunte para que usted pueda estudiarlo. Isaías 13, del 9 al 11, habla de ello. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Sofonías 1, 14 al 15. El capítulo 3 también, el versículo 14 y 15. Y Amós 5, 18. Ese día, según la Biblia, es un día de venganza de Dios sobre los que le han rechazado. Y en el Nuevo Testamento encontramos el día del Señor. Ahora, aquí está la cosa. En el Antiguo Testamento dice el día de Jehová, el día del Señor, de Yahweh. En el Nuevo Testamento encontramos el día del Señor. ¿Cuál es ese día del Señor? ¿Quién es el Señor en el Nuevo Testamento? Cristo. Ese es el día de Cristo. Es más, Pablo no solamente lo habla aquí, él refiere a esto en otros pasajes en el Nuevo Testamento, en Filipenses 1:10. Filipenses 2:16 habla de Jesucristo como el que va a venir a juzgar. Lo dice también en 2 Corintios 1:14 y 1:18. Todos esos textos nos dicen que el día es el día del Señor. El Señor Jesús viene otra vez para juzgar también al mundo. El Antiguo Testamento es Jehová, Nuevo Testamento es Cristo. ¿Hay dos dioses? No, es el mismo Dios. Es Dios Hijo. Dios le ha dado a Dios Hijo el juicio venidero. Lo encontramos en Mateo también 24 y 25, como les había mencionado, y en Apocalipsis 5 en adelante encontramos lo que va a transcurrir cuando el Señor venga, cuando venga ese día del Señor. Este aspecto es el que Pablo enfatiza, ese día del Señor que vendrá repentinamente, dice, sin anuncio previo, cuando no se espera. Y la idea, dice Pablo, es como un ladrón en la noche. No es necesario tratar de enfatizar tanto la analogía. La idea es que vendrá en un momento cuando nadie lo espera. No es, usted no está esperando a un ladrón. ¿A qué hora llega el ladrón? No sabe. El ladrón llega cuando no está lista las personas. Y Pablo dice, el día del Señor, ese día de juicio va a llegar de una manera incierta cuando menos estén esperando. Y eso es importante. Esa es el primer punto que Pablo nos da en este texto. El día del Señor será incierto en cuanto a tiempo y fecha. Segundo lugar, no estar listo trae consecuencias. Versículo 3. Vea lo que dice. Primero dice que va a haber cuando la gente diga paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Que yo quiero que también mire ahí los pronombres, ellos. Vea cómo Pablo cambia. Primero habla de ellos y después va a hablar de nosotros. Dice, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en este momento en la tierra la gente está muy confiada. Está mirando paz y seguridad. No sabemos realmente qué va a estar pasando. Según lo que podemos mirar en la Escritura, si usted lo coordina con Apocalipsis 13, es que en ese momento la bestia suena muy, muy feo, es una persona, pero la Biblia lo describe como bestia. Es una persona que está en control mundial en ese momento. Lea ese capítulo porque es sumamente interesante qué sucede. Y se levanta una segunda bestia y le da este, y la primera bestia es este, herida, pero la segunda bestia le sana la herida, y esa segunda bestia hace que adoren todos a la primera bestia. Hay paz. A esa paz y seguridad, quizás va a ser una paz política, todo el mundo está muy contento, está con una persona que gobierna esto, todo va bien. Y dice, en ese momento viene el Señor. Es un momento de una seguridad y paz falsa. Las personas han confiado en un líder mundial. Sus mentes no están en la idea de que el Señor viene, sus mentes están en sus vidas. Todo va bien, la economía quizás va a estar muy bien. Además, ve al versículo 3, dice también que en ese momento, cuando ellos digan, ¡ay, paz, seguridad! ¿Qué viene? Repentinamente viene el juicio sobre ellos. Es muy interesante, el Señor habló de esto. En Mateo 24, 27 a 39, el Señor habla de que cuando Él venga, va a ser como en los tiempos de Noé, dijo. ¿Qué estaba pasando en el tiempo? Bueno, dice, la gente estaba cazando, estaba disfrutando el tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que vino el diluvio. Y cuando vino el diluvio, ya era muy tarde. La gente estaba confiada en sí misma, no creyó al juicio y llegó al juicio y ya fue muy tarde. También dijo el Señor en Lucas 17, 28 al 30, que será como en el día de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en ese tiempo? Dice que la gente también está confiada, viviendo su vida como ellos querían. Y dice el Señor, y llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. La destrucción, la ruina, el juicio sobre ellos es de repente. ¿Sobre quiénes? Sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Vea lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 10. ¿Quiénes son ellos que está refiriéndose Pablo? Pues leamos este texto que dice esto. Dice que el Señor viene, según la de Tesalonicenses 1, 8 y 10, en llama de fuego, miren lo que dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier persona que no conoce a Cristo, eso es lo que va a suceder cuando el Señor viene, cuando el Señor venga. Ese es el día del juicio, pero vea lo que Pablo dice, esto es fuerte. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué está diciendo Pablo? Estas personas van a experimentar el juicio divino de tal manera que van a sufrir pena eterna. Es una condenación eterna. Esto es serio. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Ve eso? Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando Pablo dice que el día del Señor vendrá como ladrón de la noche y vendrá sobre aquellos que, dice, de repente está hablando de los que no han dado su vida a Cristo. Y sufrirán ese castigo de juicio eterno. No aniquilación, Pablo no habla de aniquilación aquí, habla de juicio eterno. No solamente es repentino, ve el versículo 3, dice, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pablo da ese ejemplo de una mujer encinta, que cuando viene, el niño viene, viene, nadie para eso, ¿cierto? Ustedes que son mujeres lo saben, yo no lo sé, pero es inevitable, van a ser ese hijo. Pablo dice, cuando venga el día del Señor es inevitable, nadie puede pararlo. Llegará y cuando llegue, Él llegará a juzgar. Esperaríamos que las personas en ese momento se arrepientan, ¿verdad? Decimos, el Señor viene de repente y va a llamar a cuenta a las personas y usted diría, bueno, la gente va a responder al Evangelio, ¿cierto? Va a creer en ese momento, tienen que. ¿Sabe qué es lo interesante? Que no es así. Quiero darle unos ejemplos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Miren lo que pasa. Cuando Dios está enviando el castigo sobre las personas en vez de creer en Él, blasfeman, maldicen a Dios antes que arrepentirse. Versículo 9 en Apocalipsis 16 dice, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué le parece? en lugar de darle gloria a Dios por lo que está pasando y arrepentirse, están blasfemando contra Dios. Versículo 11 también dice: blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. No hay arrepentimiento. La gente dice: no, están enojados contra Dios. Es más, desean ellos morir antes que hacer frente a Dios. En Apocalipsis 6:16 dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué le parece? Yo prefiero morir que hacerle frente a Dios y arrepentirme. Y sin embargo, la manera que tú puedes estar listo para la venida del Señor es creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Y tienes esa oportunidad hoy. Es el único que puede librarte del juicio. ¿Pero sabes por qué Él puede librarte del juicio? Porque Él llevó el juicio de Dios por tu pecado en la cruz. Eso es lo sorprendente. Que Dios mandó a su Hijo para que en la cruz Él recibiera la ira de Dios por nuestros pecados, para que tú puedas tener la vida eterna y no tengas que sufrir el castigo por tu pecado. Esa es la opción que tienes hoy. Pero no esperes hasta que ese momento llegue, porque no tienes la garantía que vas a poder hacerlo en ese momento, si el Señor viene antes que tú mueras.